no se pere fanta. Como no se pere bailar. Guantanami quieres probar. Yo que siempre para gozar. A mí gusta los averina. Óyeme la mujer fiesta. Guantanami quieres probar. Yo que siempre para gozar. Para bailar y volver a la fiesta.